de Rausa, de la fábrica que se escuchaba. Ah, sí, la sirena para llamar a los obreros, sí. Como casi toda la fábrica. Se sentía de acá. Sí, se sentía de acá, pero vamos a decir, era común, digo, en Montevideo, en... Las fábricas, todas. Todas las fábricas tenían una sirena. Sí. Vamos a decir, esta... Una bocina, la el personal, el turno. La fábrica Azulejo, yo a veces estaba en la casa de mi hermano y sentía, me dice, mira, ya son las 5, va a entrar otro turno. Era común llamar así la fábrica. Y está siempre, era, bueno... lo tenían, ¿no? Los vecinos lo tenían un poco como una orden de ir a tal trabajo, pues sabíamos que era esa hora, en aquella época, que los relojes, todo, había que venir a ver el reloj estaba en las casas, el reloj despertador o el de pared, reloj de pulsera no teníamos. Y entonces era... Era lo común, escuchar y decir, ah, bueno, es tal hora. Sí, bueno, mira, tocó Rausa. Y después los trenes también, cuando... Los trenera. Cuando andaban muy bien, que sí. Eran exactos, sabían que a tal hora. Nosotros vivíamos allá, o vivo allá abajo, y él también. Cuando pasaba, ya sabían, era el de las 8. Mira el de las 9, el tren de las 9. Mira el de las 2:30. Ya, digamos. Y ahí... Pusieron dos al mediodía. Uno, 2:30, ¿te acuerdas? Para allá, sí. Y a las 2 el otro para acá. Sí, era. ¿Para allá qué es? Para Montevideo. Al y el centro, otro para Mina. Le llamábamos en esa época. El tren de las 2. Vamos a tomar el tren de las 2. Sí, era. ¿Y a dónde iba? Aparte de Montevideo, ¿a dónde iban en tren? No, lo más lejos era Montevideo, de sí, acá. Pero iban a toda la República. El tren, los sí, trenes, señor. Iban a todos para afuera y creo que todavía hay algunos que van a 25 de agosto en Florida, queda de pasajeros y... Oh, y era lindo y era cómodo el tren y barato el pasaje. Sí. No, ese nosotros casi siempre a Verdún íbamos en el tren. Ahí va, eso le quería preguntar, ¿a dónde han viajado ustedes? Al Verdún íbamos, y a Mina, y bueno, y a Montevideo. Íbamos hasta Central y allá los bajábamos y tomábamos ónibus. Porque el sí, Central era la... A veces bajábamos en otras estaciones. Sí, yo en Olmo, que tenía el hermano, siempre viajaba a Olmo, a Pando por mandado y cosas de esas, buscar cosas. No, digo que era muy útil y muy cómodo, porque cuando uno venía en aquella época que se venía con paquetes o... Sí, y los despachos, no se parecía a nada con los camiones. También lo podíamos despachar en el... Sí. Y venían en el último vagón que era para... Las encomiendas. Las encomiendas, las despachábamos y pues las pedíamos acá en la llegada. Y cuando eran más chicos los traíamos en el tren, no pasaba, poníamos encima de él, no como y barato era el flete. Ahora después agarraron una mesa, por ejemplo, y la mesa pagaba muchísimo si venía armada, porque la mesa podía venir igual 1000 kilos. Ahí estaba la mesa por lo que ocupaba. No eran 1000 kilos que le iban a cobrar, pero era más caro. En cambio, un paquete cuadrado como la mesa, si lo envolvían, lo pesaban y te cobraban por lo que pesaba. Pero si la mesa venía descubierta, un ropero pagaba por lo que ocupaba. Salvo que un jefe o un guardaguja se mudara para otro lado, la mudada la tenía, se la llevaban gratis. Lo que se refiere a los empleados de la estación, o sea, el jefe era el que mandaba, después habían los el que mandaba la señal era el guardabuja. El peón, que era el guardabuja, porque las agujas le llamaban, no sé si quedará algo. A la señal, a pedirle parada, porque había otro por llegar, sí, al desvío. Porque... Cuando hacían maniobras, iba una máquina y lo llevaba para allá. Venía por el último, eran tres vías, y entraba por la principal para acá, como ellos le cambiaban los rieles, los arrimaban, le tiraban y arrimaban aquel. Entonces venían marcha atrás hacia ¿Cómo es? Hacia, vamos a decir, por la vía principal. Entonces después la máquina los enganchaba, se los llevaba, después de cargados, ¿viste? Acá yo no sé si corrieron eso, pero en el extranjero dice que el ferrocarril corría 200 kilómetros por hora. No, acá no. No, por, no, por favor. Nunca dieron. ¿Pero antes o ahora? Ah, no, ahora no sé, ahora capaz que ya lo archivaron también. Pero no, cuando no, eso no, decían que dicen que los durmientes allá eran de madera, que eran unos grandores así y que estaban cerquita uno con otro. Que dice que aquí sí se ponían con esas locuras. Yo te garanto que se salían de la vía y seguían el campo marchando.